como el viento el humo, me aparte ya de aquí. Pudo quererme y no comprendo por qué no ha sido así. Y es que me da igual, ya nada, nada me importa, todo tiene su